Estamos en comunicación con Pedro Brigger, él es periodista especializado en temas internacionales. Pedro, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Un gusto conversar con ustedes. Pedro, danos primero tu impresión de lo que sucedió ayer en Venezuela con esta nueva reelección de Maduro. Mira, estamos hablando de un país donde el voto no es obligatorio, es la primera cuestión que hay que aclarar. Uh-huh. Los países donde el voto no es obligatorio, la participación varía, en momentos de fuerte polarización puede subir, si no puede estar cerca del 50% de participación. Podemos tomar la última elección en Estados Unidos, que hubo un 55% de participación, podemos tomar la última de Chile, el año pasado, que hubo un 46% de participación, o podemos tomar la última de Colombia, 2014, que hubo apenas un 40% de participación del padrón electoral en la primera vuelta. Segunda cuestión, en Venezuela no hay segunda vuelta. En un sistema electoral como en México o en Paraguay, donde no hay segunda vuelta. Por lo tanto, esto quiere decir que el que gana por un voto se lleva todo. Esto como dato general. Ahora, respecto al resultado, digamos, participó cerca del 45-46% del padrón, tal vez suba un poquitito más. Uno podría decir, están los niveles de otros países como Chile, por ejemplo, pero también es verdad que en las últimas elecciones presidenciales en el año 2013 participó cerca del 80% del padrón. Todo el mundo tiene que preguntar, bueno, ¿qué es lo que pasó? Y un sector de la oposición no se presentó, llamó directamente a no participar. Cuando uno está 20 años en el gobierno, esto produce desgaste en cualquier lugar. Esto lleva a que alguna gente no vaya a votar, más hay problemas económicos, y hoy hay una situación económica realmente complicada en Venezuela. Y por otra parte, muchas veces sucede que la gente no va a votar porque sabe que el resultado está puesto y dice, no, ¿para qué voy a ir a votar? ¿Para qué me voy a mover? Si igual ya sé que va a ganar tal o cual candidato. Esto, para decirlo como marco general, para comprender también lo que sucedió ayer en Venezuela. Pero Venezuela no es Suiza y no cualquier país. Entonces, esto siempre hay que aclararlo. Porque hay que recordar que el año pasado, a esta altura, mayo, estábamos hablando de que en Venezuela había una guerra civil, o que estábamos a punto de entrar en una guerra civil porque había zonas de Caracas y de otras ciudades que estaban tomadas por la oposición, que buscaban derrocar de manera violenta a través de una insurrección al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y que esa misma oposición, que en el año 2014, pocos meses después de la victoria de Nicolás Maduro en el 2013, también llamó a derrocar al gobierno. Por eso digo que no es Suiza. Uno tiene que pensar que está analizando un país donde hay una polarización extrema y donde hay sectores que hoy están en la oposición, que muchos de ellos gobernaron Venezuela durante décadas, especialmente los más viejos de ellos, no los más jóvenes, que claramente hacen lo imposible para que Maduro no pueda gobernar. Pedro, con respecto al tema económico, porque queríamos preguntarte a vos precisamente sobre esto, que nos amplíes un poco cuál es la situación de Venezuela hoy. Mira, Venezuela vive del petróleo, como todo país que vive del petróleo siempre se dice que es una bendición, una maldición. Es una bendición porque cuando sube el precio del petróleo, podés exportar mucho petróleo, te entran divisas, fundamental para la economía. Pero es una maldición porque los beneficios del petróleo hacen que la mayoría de los países productores y exportadores de petróleo sean vagos, entre comillas, y no desarrollen industrias alternativas, alimenticias, productivas de todo tipo, no fabriquen autos, porque claro, tienen tantos ingresos con el petróleo, ¿para qué se van a poner a montar una fábrica de autos, sea nacional o importada, si pueden importar los autos? Entonces, esto termina siendo un problema. Es un primer lugar también para recordar la historia de Venezuela. En segundo lugar, que Venezuela, este gobierno, está sufriendo sanciones económicas muy fuertes por parte de los Estados Unidos y hoy hay un distanciamiento muy claro con varios países, con varios gobiernos de América Latina, como Argentina, Brasil, Perú, algo que no se daba unos años atrás, donde había un intercambio mucho más fluido. O sea, te encontrás con un gobierno que está siendo aislado por varios países de la región y de Estados Unidos, que le compra petróleo todavía, y que además hay que tomar en cuenta que sigue atado al dólar, o sea, el dólar sigue siendo la moneda fundamental de comercio, uh-huh. y Estados Unidos tiene la capacidad de presionar abiertamente a muchos gobiernos para que no tengan relaciones comerciales con Venezuela, y esto afecta desde la llegada de alimentos, la propia producción, te faltan insumos, hasta el tema de los medicamentos. Claro. Pedro, con respecto a lo que se viene ahora con este nuevo periodo de Maduro, ¿qué es lo que vislumbras vos? Mira, a nivel regional sigue la puja. Hay un grupo conformado por 14 países, que es el Grupo de Lima, que se formó en agosto del año pasado con el objetivo de aislar al gobierno de Nicolás Maduro, de no reconocer las elecciones y plantear a nivel internacional que este es un gobierno ilegítimo. Uh-huh. Ahí está en la Argentina, está Brasil, está Perú, está Colombia. Ya las declaraciones de Macri hoy fueron por ese lado. Exactamente, no vamos a reconocer este resultado. Hay que ver qué implica eso. Si implica ruptura de relaciones diplomáticas, pero está claro que no hay mucha ayuda económica, ni técnica, ni científica a un país cuyo gobierno no, o con un gobierno que no reconoce el resultado electoral. Lo mismo probablemente harán en Estados Unidos, que ya lo está haciendo, y por otra parte lo hacen también algunos países europeos. Por eso Venezuela teje los vínculos con Rusia, con Turquía, con la República Islámica de Irán, con China, trata de abrirse hacia otras regiones para poder tener comercio y no depender solamente de un mercado regional con el que tiene problemas. Para el Caribe también, solo que el Caribe tampoco es una región que pueda suministrar ni mucha tecnología ni alimentos. El Caribe vive básicamente del turismo, entonces tampoco te puede aportar divisas si te compra petróleo, y de hecho por eso funciona Petrocaribe. Uh-huh. Pero uno puede vislumbrar que el cerco sobre el gobierno de Nicolás Maduro se va a estrechar, le van a hacer la vida mucho más difícil para que no pueda gobernar y después la población le eche la culpa al gobierno. ¿Es un horizonte posible una intervención norteamericana directa? Mira, con la historia que nosotros tenemos de intervenciones de Estados Unidos, de golpe de Estado de todo tipo, no hay por qué descartarlo. Estados Unidos intervino militarmente hasta hace poco todavía. Haití, Panamá, está en la memoria, no son solamente intervenciones del siglo XIX o principios del siglo XX. Estados Unidos está claro que trabaja para aislar gobiernos que no están en sintonía con su política, con la política exterior del Departamento de Estado. La semana pasada mismo, eso lo publicamos en Nodal, el portal que yo dirijo, en el suplemento que hicimos el fin de semana sobre Venezuela, la semana pasada Roger Noriega, ex funcionario de alto rango de los Estados Unidos, embajador ante la OEA, decía abiertamente que lo que hay que hacer es intervenir y sacar a Maduro. Bueno, a ver, eso se dice abiertamente, ¿eh? No estoy revelando ningún secreto, ni estoy hablando de documentos secretos. Entonces, eso es parte de la política que tiene que enfrentar un gobierno que tiene que poner muchos de sus recursos en pensar si puede haber una invasión. Por eso lo que vos preguntás es muy atinado. Sí, es real, puede haber una invasión. ¿Por qué no? Si la historia demuestra que lo hubo. Si vos me dijeras, mirá, nunca Estados Unidos invadió ningún país y ahora están gobernando los demócratas, uh-huh. que si bien los demócratas también invadieron países, no son garantía tampoco. Los republicanos. ¿Cómo? Que no son garantía tampoco de no seguridad. Son garantía tampoco, pero encima está Donald Trump, que sabes alguna de las medidas que está tomando, se retira de acuerdos internacionales, da un paso atrás en la relación con Cuba, abre la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, a pesar de que la mayoría del mundo le diga que no lo haga. Bueno, es mono con navaja, Donald Trump. Por lo tanto, no hay que pensar que esto que vos estás planteando es disparatado. Claro. Veremos entonces qué sucede de aquí en adelante con Venezuela. Seguiremos muy de cerca, obviamente, nosotros acá desde la radio y los medios alternativos lo siguen también con otra visión. Por eso queríamos charlar con vos. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Pedro. Tengo un gusto conversar con ustedes.